Bienvenidos a Computación en la Nube. Mi nombre es Enrique Mafla. Soy profesor de Ciencias de la Computación en la Escuela Politécnica Nacional. He preparado una serie de podcasts sobre esta temática, los cuales están dirigidos a estudiantes de pregrado en Ciencias de la Computación. Este es el primer podcast de la serie y trata sobre la evolución de la computación distribuida. Es importante revisar dicha evolución para entender el contexto tecnológico, social y económico en el cual aparece y se desarrolla la computación en la nube. Revisaremos los principales paradigmas de computación distribuida: cliente-servidor, entre pares o peer-to-peer, N capas, servicios web y computación en la nube. En primer lugar, recordemos los inicios de la computación distribuida. Las primeras redes civiles de computadoras aparecieron en la Guerra Fría. Durante las esporádicas crisis de esta guerra, la demanda de llamadas telefónicas en los Estados Unidos se disparaba. Para satisfacer estos esporádicos picos en la demanda, el gobierno estadounidense obligó a AT&T a incrementar significativamente la capacidad de su infraestructura de telecomunicaciones. La mayor parte del tiempo, dicha infraestructura permanecía subutilizada. Para aprovechar estos recursos de telecomunicaciones, AT&T desarrolló el sistema UUCP para enlazar computadoras mediante enlaces telefónicos. La prestación básica de UUCP era la transferencia de archivos entre computadoras, sobre la cual podían funcionar servicios de correo electrónico y grupos de noticias y un sistema incipiente de computación y almacenamiento distribuidos. El modelo cliente-servidor es el siguiente salto de la evolución y se da con el aparecimiento de Internet y la API Sockets. Internet es un típico caso de cisne negro. Nadie pudo preverla. Su impacto es de gran escala y ahora, en retrospectiva, casi todo el mundo cree entender el fenómeno Internet. Internet integra de manera transparente redes físicas de diferente tecnología y ha podido escalar a los niveles de cobertura global que tenemos actualmente. La API Sockets, desarrollada por la Universidad de California en Berkeley, facilita el desarrollo de aplicaciones distribuidas, especialmente sobre los servicios TCP/IP de Internet. Estas dos tecnologías constituyen el soporte natural para el desarrollo del modelo cliente-servidor de computación distribuida. Todas las aplicaciones en Internet utilizan el modelo cliente-servidor, desde los servicios clásicos como web, correo electrónico y FTP, hasta las aplicaciones web 2.0 como Facebook y Twitter. En las aplicaciones más avanzadas, no intervienen solo dos nodos, como sucede con los servicios originales, sino que la respuesta al usuario final se construye con la participación de múltiples computadoras, browsers, servidores web, de aplicaciones, de bases de datos, todos interactuando de acuerdo al modelo cliente-servidor. Actualmente, casi nadie programa sobre la API Sockets. Desde hace 25 años han ido apareciendo diferentes APIs de programación distribuida. Para ocultar las complejidades de la red a los desarrolladores de aplicaciones, RPC, RMI, .NET son algunas de estas APIs, las cuales han estado orientadas principalmente a la construcción de aplicaciones empresariales. El desarrollo vertiginoso de las TICs, los altos niveles de penetración de Internet y los procesos de la globalización han demandado de nuevos paradigmas de computación distribuida que no tengan las restricciones de las APIs anteriores, las cuales imponen interfaces rígidas entre los nodos que intervienen en una computación distribuida. Lo que se necesita para satisfacer las demandas actuales son interfaces dinámicas, flexibles, que permitan una interoperabilidad en línea entre clientes y servidores de servicios de información. Los servicios web constituyen una respuesta a esta demanda. XML es la columna vertebral que permite esta interoperabilidad universal. En este podcast hemos revisado la evolución de los principales paradigmas de computación distribuida, desde la computación cliente-servidor hasta la computación en la nube. En las siguientes entregas revisaremos los servicios, arquitecturas y tecnologías de la computación en la nube. Muchas gracias por su atención. Les espero en el próximo podcast.